artistas en este momento, acompañados por Daniel Sauretti, quien es integrante del secretariado que está conformando esta cooperativa, para enterarnos mejor qué es lo que está sucediendo, cuáles son las leyes que nos deberían estar contemplando, no solamente a la fábrica recuperada Ex Manta, sino a todas las fábricas, a todo el arco de fábricas recuperadas. Son 8 fábricas recuperadas en Mendoza, y a partir de esta decisión de esta jueza, puntualmente el juzgado número 2, Gloria Cortés, que el día de ayer anunciaba la quiebra, y también llegaba, se enteraban los trabajadores y trabajadoras de este espacio, que ya tenía nuevos dueños. Estamos hablando de este señor empresario Ruggeri, quien supuestamente ya habría entablado todo con la jueza para ser el nuevo propietario. Pero detrás de todo esto hay una larga historia de lucha y una larga historia de reconstrucción de esta fábrica y de este espacio. Por eso estamos acompañados por Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, bueno, buenos días. Y acá estamos, ¿no es cierto?, con esta mala noticia que tuvimos ayer, de que se remató la fábrica. Bueno, que la jueza no respetó la ley de ocupación temporaria que teníamos hasta el 2022. Uh-huh. Así que bueno, estamos viendo cómo seguimos, qué cosas hacer. Así que bueno, estamos muy complicados y muy tristes, ¿no es cierto?, por lo que ha pasado, por el remate. Algo muy complicado y la verdad muy triste para todos nosotros, trabajadores de la economía social. Sabemos que esta fábrica empezó en 1994, pero que fue recuperada por los trabajadores a partir de su quiebra en el 2014. Una lucha gigante que han atravesado un montón de situaciones como trabajadores. ¿Cómo sigue esto? Sí, realmente, viste, la cooperativa cumple una función social también, viste. Se dan cursos gratuitos acá, iban a empezar a trabajar las mujeres de violencia de género acá en nuestra cooperativa, le habíamos cedido un espacio, tiene gente de bajos recursos a hacer cursos para poder capacitarse, para poder trabajar, ¿viste? Entonces lo golpeó por todos lados esto, porque se lo va a acabar, todo eso que nosotros brindamos a la sociedad, se acaba, ¿viste? Y bueno, y ahora estamos viendo cómo seguir, qué situación, cómo seguir con esta situación. Puntualmente que se cumplan las leyes, porque hay leyes que nos están contemplando, que nos están amparando y no se estarían cumpliendo. Claro, es la ley de ocupación temporaria, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es una ley marco que se hizo en el 2016, sería por 3 años, renovable por 3 años más, que se acabaría en el 2022. Uh-huh. Así que bueno, estamos viendo qué pasa con esa ley, que la jueza no acató. La jueza no acató, hablábamos recién de que era una ley que se había dispuesto primero para unos meses, luego se logró un marco para que realmente se contemplaran todas las fábricas recuperadas, entre ellas estaba la situación de la ex industria Mata. Y lo último, contemos un poquito del proceso, o sea, sabemos que se realizó la quiebra, que hace, y ustedes ya habían dispuesto, ¿cómo fue todo el proceso? Claro, yo te cuento, ¿no es cierto? Bueno, el gobierno por esto tiene que pagar un alquiler mensual. Uh-huh. El gobierno hizo el depósito el viernes pasado del alquiler de 11 millones de pesos. Que esos 11 millones de pesos tienen que ir para la compra del establecimiento. Que dice la ley de ocupación temporaria eso. Y nuestros créditos laborales de todos los empleados, los ex empleados de Mata, también. Pero la jueza no lo aceptó nunca lo que nosotros propusimos. Nunca, jamás. Entonces, bueno, entonces vemos por qué la jueza no cumple la ley. Como lo dice la ley de ocupación temporaria. ¿Ustedes hacía cuando que venían ofertando y que las jueces no aceptaban? Lo presentamos en 2 oportunidades, ¿cierto? En 3 oportunidades lo presentamos, la última fue la otra semana que lo rechazó y nunca aceptó nuestra propuesta. Que acá nosotros hemos hecho mejoras casi de 10 millones de pesos en la cooperativa, con subsidio del Estado provincial y del Estado nacional, para poder poner la fábrica en marcha. Y no los toma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno de Mendoza puso los 11 millones de pesos para pagar el alquiler de la fábrica y es como si lo habríamos regalado. El gobierno habría regalado 11 millones de pesos. Yo les quiero recordar que hace un par de meses nosotros estuvimos acá en la fábrica, en este mismo lugar donde nos están recibiendo ahora, y estuvimos hablando sobre la producción, sobre un montón de proyectos que siguen estando en marcha, inclusive en este momento parte de los trabajadores siguen desempeñando sus tareas como todos los días de toda la diaria. Y ¿cuál es la producción que estaban teniendo, que están teniendo? Nosotros estamos elaborando espinaca en este momento hasta el mes de diciembre prácticamente. Son una temporada larga que tenemos, que ya tenemos contratos firmados. algo de 500... Un millón y medio de kilos de espinaca se van a procesar esta temporada. De eso ya tenemos contratos firmados, todos los productores. Totalmente. Entonces, viste, es algo muy complicado, algo muy complejo que vamos a tener que resolver esto. Y por lo menos desde la fuerza se ha conformado, bueno, ayer rápidamente se visualizaba un comunicado a partir del Foro de la Economía Social, integrado por organizaciones sociales, fábricas recuperadas, están teniendo un soporte amplio a partir de que este sector se viene proliferando con esta situación que estamos viviendo también, ¿no? Sí, viste, todas las organizaciones le han dado su apoyo de todas partes, ¿viste? Mucha gente se ha arrimado, viste, mucha gente está con nosotros. Pero ahora tenemos que ver, viste, qué es lo que pasa con la justicia, qué es la realidad. Qué es la realidad de eso, viste, hay que ver qué pasa con la ley de ocupación temporaria y cómo se sigue con la ley, viste. Hay que poder hacer el legislativo, viste, y el gobierno. Decíamos que ayer habían tenido una reunión donde todavía estaban viendo cómo se iban a reunir los 17 integrantes de la cooperativa para ver cómo continuaba. Claro, viste, sí, viste, hemos tenido una reunión, viste, pero bueno, pero por eso digo, estamos esperando a ver qué sucede. ¿Viste? Pero son 17 personas. Somos 14 asociados, somos, viste, uh-huh. Lo que quedamos en la cooperativa. Que eso, viste, tenemos que ver, hemos estado hablando, viste, pero bueno, pero estamos esperando, viste, uh-huh. Qué es lo que sucede con la justicia. Perfecto. En estos momentos. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por recibirnos. Vamos a estar al tanto para ver qué es lo que sucede y, por supuesto, brindando todo nuestro apoyo y fuerza. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos. Y bueno, ya acá estaremos poniéndole el hombro todavía. Gaby, nos quedamos acá un ratito más, pero bueno, continuamos acompañando la programación de la diaria. Bueno, Juli, preocupante, gravísimo, tristísimo lo que está sucediendo en la Terre. Vamos a seguir alertas a lo que acontece con este espacio hermano, este espacio con el que hemos venido acompañándonos también nosotros y nosotras acá siendo parte de un espacio recuperado. Bueno, verdaderamente preocupante y lo que sucede con la vida de los trabajadores y las trabajadoras que integran la Terre. Vamos a seguir alertas al respecto. En un rato seguramente, Juli, nos volvemos a escuchar. Nos escuchamos en un ratito, Gaby. Abrazo fuerte. La escuchamos.